Intenta concentrar cada parte de tu cuerpo. Piensa en imágenes que despierten en tu rostro sensaciones inesperadas. No importa que sea de colores tenues o demasiado estridentes, en este momento podrás recrear aquellas escenas de tu vida con el lenguaje universal. Tal vez hayas escuchado esta canción en otra circunstancia. Sin embargo, hoy la trama la pones tú. Séptimo sonido. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a Séptimo Sonido. Mi nombre es Blanca Mísquez y los invito a que se queden con nosotros estos 30 minutos de recolección musical e imaginativa que nos llevará a recordar los mejores momentos de nuestras películas favoritas aquí en Séptimo Sonido. El día de hoy les hablaremos del largometraje Especialista en Seducción. Es una película estrenada en el 2005, dirigida por Andy Tannett y escrita por Kevin Bish. La película está protagonizada, entre otros, por Will Smith y Kevin James. Y para iniciar los mejores temas musicales de esta película titulada Especialista en Seducción, los invito a escuchar estos dos temas. Primero está a cargo de Amery y se titula Think. Seguimos con Don't Worry About a Thing, interpretado por John Legend. Sigue con nosotros aquí en Séptimo Sonido. Oh! Séptimo sonido. Musicaliza tus imágenes. Séptimo sonido. Alimenta tu imaginación. Ya estamos de regreso. regreso y acabamos de disfrutar estos dos temas a cargo de A Mary y de John Ledger. Ahora vamos a conocer un poco más sobre la película Especialista en Seducción. En la película podemos darnos cuenta que después de sufrir un desengaño amoroso en su etapa universitaria, Hitch, que es interpretado por Will Smith, decide dedicarse a ayudar a los hombres que tienen problemas para conseguir a la mujer de sus sueños, mientras que ayuda al enfadoso de Albert Brenham, quien es interpretado por Kevin James, a conquistar a la famosa Allen Club. Hitch se enamora de la periodista Sarah Melson, la cual quiere descubrir al Dr. Locke. Alex es un profesional doctor de citas o doctor amor que entrena a otros hombres en el arte de tener citas perfectas con la mujer de sus sueños. Al comienzo de la película, Hitch está ayudando a tres chicos con las chicas de sus sueños, les da consejos y les revela que tres citas es todo lo que necesitas, tres citas que los llevarán hasta allí. Mientras asesora a uno de sus clientes, Albert, que está impresionado con la celebridad Aller, Hitch se enamora de Sara, arruinando al doctor cita después de que, mientras asesora a uno de sus clientes, Albert Brennan, que está impresionado con la celebridad Aller Cole, Hitch se enamora de Sarah Melas, una columnista de chismes que está decidida a desenmascarar y arruinar al doctor citas, después que uno de sus clientes con el que Hitch se negó a trabajar, sin que Sarah sepa, tuvo sexo ocasional con su mejor amiga Casey. Sin embargo, cuando Albert y la relación de Allegra continúa progresando, Hitch se encuentra que a pesar de ser un maestro del arte, ninguno de sus métodos contrasta el trabajo para él. La historia se torna demasiado interesante, ya que a Hitch están a punto de romperle el corazón. Más adelante continuamos con más de la trama. Ahora vamos a escuchar dos temas musicales que podemos disfrutar en la película de la cual estamos hablando el día de hoy, Especialista en Seducción. Vamos con Heavy D y The Boys, que nos interpretan Now That We Found Love. Y después vamos a escuchar Turn Me On, de Loud Tide. The kiss of Susie Q, you drop the bomb on me. Stretch it, flex it, flex it. Give me the permission, okie dokie, I bless it. Bless it like Buddha, Buddha as the best. We can lay down after love and put your head on my chest. Tell me what we gonna do.

Séptimo sonido. Musicaliza tus imágenes. Gracias por seguir con nosotros en Séptimo Sonido. Continuamos con más de la película Especialista en Seducción. Y es aquí donde Sara se entera de que Hitch es el doctor de citas y por error llega a la conclusión de que ayuda a los hombres a llevar a las mujeres a la cama, lo que hace Albert. Parece que es justo después de una relación sexual. Hitch se revela a Sara que ayuda a los hombres a tener una oportunidad con la mujer de sus sueños. Después de la revelación, Hitch no se atreve a hablar con Sara y Albert le molesta que los medios de comunicación piensen que realmente no está enamorado de Allegra. Hitch se enfrenta a Allegra y la convence de reunirse con Albert antes de que finalmente se reconcilie con Sara. En el proceso, él hace el descubrimiento sorprendente de que él no hace realmente nada significativo, mientras que Hitch es capaz de dar el empujón de confianza para ir tras lo que quiere. La mayoría de sus clientes, sobre todo Albert, realmente tuvieron éxito solo por ser sí mismo, sin necesidad de la ayuda de Hitch. Y durante esta media hora conocimos mucho más de Especialista en Seducción. Espero lo hayan disfrutado, el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por habernos acompañado en esta media hora donde construimos imágenes auditivas. Yo soy Blanca Mísquez y agradezco a Álvaro Robles en la producción de esta emisión radiofónica. Y recuerden que pueden encontrar este y todos los programas en séptimosonido.blogspot.com. No te despegues de la programación que tiene para ti esta emisora. Los dejo con este tema de Melanie Smith, con esta canción titulada Happy. Nos escuchamos la próxima semana. Cussing me out. Got laid off my job the night before. I can't feel how I'm gonna fix tomorrow when yesterday's still a mess. Can you tell me what's the point, man? It all seems meaningless. Wish that I could step away and breathe. This world's trying to swallow me. Clear away the clouds inside my head. Séptimo sonido, alimenta tu imaginación. Got my friends, got the sunshine above. Why am I making this hard on myself?